Comienza El Canto y la Palabra, el podcast de Alfredo Rodríguez con canciones e historias de nuestros mundos interiores. Mis queridos amigos del Canto y la Palabra, permítanme presentarles al dúo colombiano Con el Alma Dueto, integrado por la vibrafonista Kate Ortega y el pianista Santiago Melo, quienes desde su proyecto de música inspirada en la improvisación nos invitan a navegar las intensas emociones que anidan en las composiciones de su álbum Fukai. Desarrollaron su formación musical entre Cali y Buenos Aires. Han participado de festivales como el Utopía Jazz Festival y Online Mallet Festival. Actualmente vienen trabajando en la composición de música inédita con la inquietud y búsqueda permanentes de inspirar por medio de la música, creyendo en su poder transformador. El nombre del disco que les presento hoy, Fukai, significa profundo en japonés. Es una invitación a una pausa, un momento amable con nosotros mismos y a dejarnos asombrar, detenernos ante un atardecer, una mirada, una voz y un relato. Escucharemos a Con el Alma Dueto desde su disco Fukai del 2024, su tema El Ojo del Huracán. Canto y la Palabra. Mis queridos amigos del Canto y la Palabra, como dije anteriormente en alguna ocasión, el aporte de oyentes y amigos siempre es fundamental y confirma la regla de escuchar y compartir. De esta forma se enriquece la comunicación y la participación en la construcción de valores culturales desde distintas partes del mundo. Gracias, amigos, por estar siempre. Hoy tengo el orgullo de presentarles a uno de esos aportes, Katia de Franza, cantante, compositora, instrumentista y escritora nacida en João Pessoa, ciudad brasileña, capital del estado de Paraíba. Con influencias que van desde Luis Gonzaga y Jackson do Pandeiro hasta los Beatles y Elvis Presley, es una de las grandes representantes de la música popular nororiental y compuso destacadas canciones. Sus temas fueron incluidos en varias bandas sonoras de teatro y cine. A lo largo de 5 décadas de trabajo, grabó 8 álbumes con la participación de Lulu Santos, Chico César, Shanghai, Clementina de Jesús, Cibuca y Dominguiños. Con 77 años de edad, Katia es una multiartista sin parangón en Brasil, con composiciones sólidas e intensas, bebiendo en los ritmos más diferentes de Brasil y del mundo. Hoy les presento su último álbum, Nos Astros de Catarina, nominado para el Grammy Latino 2024 en la categoría Mejor Álbum de Rock o Música Alternativa en portugués. Un disco que une 12 nuevas pistas que dialogan con su pasado y presente, con un sonido intenso y que hace una inmersión durante casi 6 décadas de su vida artística. Escucharemos a Katia de França desde su disco Nos Astros de Catarina del 2024, su tema Negritude. Pesadelo para o mundo branco. Negros militantes são capazes muito mais velozes. Eu sei, são dos meus. Negritude, ouço lamentos, brados de guerra. Eis meu povo. Agora é minha lei. Meu cabelo é diferente. A farsa mistura me torna mais gente. Eu sei, são dos meus. Negritude, ouço lamentos, brados de guerra. Eis meu povo. É uma força. Minha negritude. Atitude de quem sabe o que quer. Ah, El canto y la palabra.